alrededor de las 9 de la noche, pasamos, ¿cierto?, la intendencia, después la larga negociación, que no nos querían dejar pasar a nuestro dirigente a firmar. Bueno, logramos pasar a firmar y a leer el documento que ellos proponían y también demostrar el acuerdo que nosotros hemos tomado acá como localidad, ¿cierto?, como comuna de San Juan de la Costa. El bono ya lo tenía establecido, como había firmado ya casi toda la región. Obvio que tenemos que acoger lo que había firmado toda la región, no es lo que nosotros estamos pidiendo, pero hubieron varios otros puntos que sí lo favorecen bastante a nosotros como provincia, como comuna, como tanto como el que va a haber una mesa de trabajo, para conformar mesas de trabajo para poder abordar todos los temas, como es el tema de la mantarraya, el tema del erizo, el tema más importante que a nosotros nos interesaba, que es el tema de la contaminación, que se investigue realmente si la vertedera de salmón al mar tuvo consecuencias con el tema de la marea roja. Y ese es un punto que nosotros habíamos recalcado constantemente para que se haga un estudio con equipos anexos al gobierno, para que sí haya una transparencia para toda la región y para todo el país. Y en ese punto quedamos muy conformes, tanto así como los bonos que ojalá califiquen todas las personas que nosotros teníamos en las listas, ¿no es cierto? Tanto pescadores como uso y recolector de orillas, que era lo que más interesaba a nosotros. El bono que está ahí establecido el gobierno, 750 mil pesos, 300 y 3 bonos de 450 mensuales, hasta que termine el tema de la... O sea, son 4 bonos en el fondo. Y de ahí, bueno, van a haber altas mesas de trabajo. Van a bajar muchos proyectos, con tanto con Jercotel, FOS y Corfo. Así que esas son las mesas de trabajo que se van a concentrar el equipo adelante, yo creo, pero a corto plazo. Creo que ya el lunes empezaremos a trabajar las mesas de trabajo para que la gente empiece a postular a los pro empleo y todo lo que se viene con el tema de las ayudas a los pescadores. Sí, por eso tengo que, en ese sentido, ganamos un punto muy a favor, que califiquen todas las personas que realmente trabajan en el mar, tanto como armadores y buzos mariscadores, recolectores de orillas. Sí, que en ese sentido entran todas las personas que trabajan en productos del mar, así que en ese sentido ganamos un punto muy muy, muy bueno. Ojalá que nosotros lo dijimos anoche. Ojalá que todos estos puntos se cumplan 100%, bueno, fue lo que nos prometió el intendente, lo que nos prometió el ministro, así que confiamos otra vez en el gobierno, que estas medidas se lleven a cabo y bajen los proyectos y bajen las platas, ¿cierto?, para poder existir este tiempo de crisis que vamos a tener, yo creo que por largo rato. Mira, nosotros tenemos un listado menos de como de 150 formales, y como 130, 140 informales, alrededor de 800, 400 personas más o menos. Ojalá que califiquen todo, esa es la idea, cosa que no hay en qué efecto fuera de este beneficio, para así dejar conforme a todos los socios. Y como decía, a partir del lunes ya tendremos que empezar las conversaciones con las mesas de trabajo, porque van a ser mesas regionales, así que vamos a tener que sentar todos nuevamente las mesas, conformar esa... estos territorios que como, o sea, que ya están escritos en un documento firmado, no sé, y lo más importante es las mismas autoridades, ¿sí?, que nosotros como localidad fuimos los más duros para poder negociar, pero negociamos un programa que a nosotros nos satisface, y lo otro que fue totalmente transparente, fueron los... No llegamos y firmamos en 4 paredes, sino que simplemente subimos a mostrar nuestro proyecto, nuestras peticiones, vimos el de ellos, conformamos un equipo de trabajo ahí con 5 dirigentes más, 4 dirigentes más, un asesor, y después bajamos nosotros a consultar las bases, qué les parecía, si lo firmamos o no firmamos. Las bases estaban todas de acuerdo, así que posteriormente subimos a firmar el documento, no llegamos y firmamos como en otras comunas. Llegaron sus manos sin consultar a sus bases, y ahí no tienen el problema ahora, pero gracias a Dios nosotros lo hicimos con transparencia y con buenos asesores, que le agradece, y tanto a un chico de la Universidad de Los Lagos como el asesor que tiene el Pueblo del Mar en Puerto Montt. Así que todo bien, y ojalá que de aquí para adelante los proyectos se cumplan y y todo salga bien para en beneficio de la gente.